y seguimos junto a la movida sonidera y ya tenemos un llamado al aire. Hola, sí, buenas noches, ¿a quién tengo en línea? Teco habla. ¿Cómo andás, Teco? Recario. ¿Qué tema querés escuchar y a quién se lo vas a dedicar? Un tema de los dragones, nos juntamos a tomar para la vacancia del Pujol, de la Loma, del Manuel de Villar, el Porro, 630, 160, al Miguel, loco, nos juntamos a tomar. A bailar con las chicas que van llegando, escuchando sonidero nos enamoramos. Los dragones.